en salir de Aeroparque. Y le dice, no, quiero hablar con el supervisor. Claro. Y dice, quiero hablar con el gerente. Sí, claro. Te, si vos no podés resolver el problema, que venga tu supervisor. Tampoco se lo va a resolver, señora. Trae, no, no, señora. Y las chicas con una sonrisa. Traiga a confesores, traiga. Claro. Alguno de los muchachos que da el tiempo. Antiguamente era más sola, que te daba el tiempo. Mirá que dijo esto en Canal 13. Y te decía lo que pasaba. Ahora es mi sobrina en Teixeport, ponele, que le da el tiempo. Trae la Sol y que te diga a ver qué va a pasar, porque la gente no entiende. Bueno, aquí estamos, en Tucumán. Usted estuvo en 1587, Gimnasio Indalo, sí, 61. Sí, ¿el Sancor Seguros? El Sancor Seguros fue para Nico Llanela. Perdón, para Damián Tintorelli. Para Tinto. Claro, lo que pasa es que hicimos las dos notas porque la verdad es que estuvo muy peleado. Cualquiera de los dos podía ser tranquilamente el Sancor Seguros, y si hubiese sido para Comodoro, hubiese sido para Matías Sández, que jugó también. Carlos Matías Sández. Sí, un muy buen partido. No se ría. El mendocino jugó un muy buen partido. Pero bueno, no le alcanzó, fue muy superior Quimsa desde el arranque mismo del juego. Después lo niveló un poco Gimnasia, sí. Pero estaba desconocido, estaba como ido y se notó bastante, ¿no? Porque tuvo un buen dominio el equipo de Quimsa. Le pregunto, no lo voy a meter en un brete, y cualquier cosa me contestará, el Sancor Seguros es para el equipo. Silvio Santander, ¿cómo te va? Buen día. El Sancor Seguros, para vos, fue para... Buenos días. A mí también me gusta pensar más siempre la parte de equipo, ¿no? Creo que Damián y Nicolás tuvieron un muy buen juego los dos, pero bueno, fue apoyado también por todo lo que pudo hacer el equipo. Un partido, decía el gallego, raro, por lo que ocurrió, por la diferencia, por cómo pudieron rápidamente, a partir de un excelente tercer cuarto, consolidar e imponer su ritmo de juego para después llevarlo con tranquilidad en el resto del partido. ¿Cómo lo viviste vos? No, yo separo dos situaciones marcadas. Una es que nosotros estamos mejorando y podemos hacer alguna clase de estos partidos. Nos ha pasado ya hacerlo en los últimos días con Regata, con Boca, con Concordia. También ganamos clásicos con Autoridad. Eso lo podemos hacer nosotros. Pero claro, hay que pasar por alto que venimos de 5 días de descanso y Comodoro jugó 48 horas antes un partido a tope contra Olímpico. Entonces hay que empezar en este formato a tomar en cuenta los partidos calendario que no son en las mismas condiciones para los equipos, ¿no? Nosotros fuimos a jugar a Libertad también, estando 7 días fuera de casa, nos ganaron bien y hay un poco de ese componente que jugamos, en el caso nuestro nos pasó de jugar 9 partidos de visitante sobre 11, o sea, tenemos 2 de locales nada más, 5 días en casa y 21 afuera, y ayer yo creo que Comodoro sintió un poco eso, ¿no? Me parece que eso no lo podemos contar. ¿Y eso se tiene en cuenta en la previa? ¿O es un dato que al menos en la preparación del partido los entrenadores, en tu caso puntualmente, no lo está teniendo en cuenta? No, nosotros sabíamos que íbamos a hacer un partido de intensidad y de desgaste, porque además de que tratamos de jugar así, en algún momento se nos podía abrir el partido por sostener la intensidad, ¿no? Y que por ahí Gimnasia la podía sentir, pero no sé si se planifica. Lo que está claro que hay partidos que uno tiene que tomar en cuenta que las diferencias no son reales, ¿no? Me parece que no son reales. Ya llegó. Los saludo, Silvio. No se cortó, ya lo volvimos a llamar. Ah, ¿se cortó? Sí, justo cuando marcaba que las diferencias no son reales, diferencias naturalmente en el tanteador entre 87 y 61. Aprovechamos para repasar algún dato estadístico: 15 para Gianella, 3 asistencias, 3 rebotes para Nico y 2 recuperos, 18 para Tinto, 5 rebotes, 1 asistencia y 6 de 8 en tiros de campo para Damián Tintorelli, viniendo desde el banco, agregando una gran mano en el aporte al goleo en la pintura de Quimsa, y además desde el banco de suplentes. Y con 16, Matías Sández, 8 rebotes, 1 asistencia y 3 recuperos, fue quien más valoración tuvo en el equipo de Gonzalo García, y hacía referencia el entrenador a la diferencia. Me imagino que no solamente en la diferencia en el tanteador, sino en la diferencia que se vio dentro del rectángulo de juego. Y justo ahí iba el pase para que le preguntes vos, y ya estamos retomando el contacto con Silvio Santander para poder establecer la comunicación de la mejor manera posible con el entrenador de Quimsa de Santiago del Estero. Y a ver si podemos retomar. Silvio, ¿te tenemos? Sí. Ah, perfecto. Decías, el gallego te iba a preguntar, la última frase tenía que ver con que crees que la diferencia no es tan real como se vio, teniendo en cuenta todos los atenuantes que nos contabas en tu respuesta, y justo ahí Fabi te iba a saludar. Gallego. ¿Está Fabián? ¿Fabián también cortó? ¿Y lo tenemos a Silvio? Ahora me lo volvieron a colgar. Ahí está el gallego. Yo estaba escuchando todo lo que decía. ¿Y Santander está? ¿Está Silvio? No. No, yo estaba descolgado. A mí me descolgaron y yo escuché que estaba descolgado porque escuché todo lo que estaba diciendo vos de fondo. Silvio todavía no lo recuperamos. En un partido que tuvo poca gente, que tuvo poco público, y que hace muy bien en remarcar lo que dijo, ¿no? Porque se lo notó cansado, ¿no? A Comodoro se lo notó como que se fue rápido el partido cuando vio que no podía. Y también es muy cierto que ¿Lo puedes preguntar a Gallego, Silvio? Sí, engancho porque estaba armando esto para enganchar con esto. Es cierto lo que dijo Silvio, porque me parece que a partir de que Quimsa pudo tener 10 jugadores, el último cambio con Emi Martina en dos posiciones, como le gusta al técnico de Quimsa, me parece que Quimsa volvió a convertirse en aquel equipo, si bien todavía capaz que no alcanzó el mismo estado que tenía la temporada pasada, pero ya es un equipo muy agresivo en defensa, ya puede contar con una rotación más grande, y me parece que a partir de ese poder contar con el plantel y de poder exigir al jugador en periodos más cortos, pero más consistente, más agresivo en defensa, recuperar los balones, porque creo que ahí es donde Quimsa después saca la ventaja frente a Gimnasia en defensa, y después elige el ataque. Cuando tiene ventaja numérica lo hace muy bien con Llanela, que puede correr, y con el resto de los jugadores. Cuando no tiene ventaja numérica juega muy bien el 5 contra 5. Pero imagino, intuyo, Sergio, que el hecho de poder contar con plantel completo, independientemente de la facitis donde ayer se lo cuidó Emi Martina, hizo también que este equipo de Quimsa pueda hacer otra vez o retomar en parte aquel equipo que ganó la Liga Nacional, ¿no? Sí, a mí es un sistema de juego que me gusta mucho, lo vengo haciendo o intentando hacer hace tiempo, y creo en ese tema de la intensidad, de la versatilidad, creo en poder preparar una primera y una segunda unidad, y me parece que en una temporada, en cualquier temporada, ¿no? Cuando uno la va transitando, saber que todos puedan llegar bien preparados para los playoffs, es una ventaja para nosotros, así que es muy importante tener a todos los jugadores para poder también tener esas herramientas. Bueno, y en esa búsqueda, porque metiste un partido muy bueno frente a Olímpico, por ahí tuviste un traspiés ahí en el medio, con un cierre a tu favor y no pudieron con Libertad de Sunchales, este partido, ¿en qué momento de la irregularidad barra irregularidad está el equipo de cara a lo que viene, lo más importante, a lo que todos quieren ya bien, que son los playoffs? Para mí estamos en alza, claramente. Me parece que incluso ese partido de Libertad que no pudimos sumarlo en la última bola, habíamos tenido rendimiento defensivo bueno y nos quedamos con un partido sin tantos porcentajes, no solo por lo que Libertad hizo, sino porque los tiros claros que tuvimos no los metimos anoche, y así todo estuvo bueno, que sin tener esa inspiración estuvimos en partido para ganar. Así que claro, yo lo veo al equipo que vamos a llegar muy bien en los playoffs, que podemos ser competitivos contra todos, y además que ya contamos con la experiencia también, que es muy importante en ese momento donde los detalles son tan finos, de tener jugadores con experiencia. ¿Y qué otro equipo ves que tal vez esté consolidado, no por experiencia, sino porque olfateás que por juego, por rendimiento, también está con esta pequeña ventajita que tiene Quimsa de cara a playoff, por armado, por continuidad? Ayer Maxi Stanich nos hablaba claramente de Quimsa y de Gimnasia. Bueno, yo creo que en la zona sur veo tres equipos que pueden cualquiera de los tres ganar la conferencia. me gusta Gimnasia porque tiene una matriz de juego de hace mucho tiempo y me parece que digamos tienen claro siempre, aún cuando no les toca ganar, cómo jugar. Y me parece que en zona norte veo una paridad más grande. Me parece que ya los primeros cruces van a ser muy muy difíciles. Todos los que están en la zona norte creo que tienen expectativa de meterse en una final. Y está claro que no podemos ocultar que Olímpica hizo una muy buena serie regular, ¿no? También han sido uno de los equipos que ha tenido claro cómo jugar. Y bueno, por ahí van un poco los rivales. Me parece que Formosa y Libertad están haciendo una muy buena liga. También tienen buenos trabajos y saben lo que quieren. Yo veo una paridad entre 7 y 8 equipos para la liga, que puede haber cualquier tipo de sorpresa para poder definirla. Y dentro de ese marco, a ver, nombraste la irregularidad. ¿Crees que se da por algún tema en particular la irregularidad, que además se traduce algo que para la competencia, tal vez de haciéndole una lectura positiva, está bueno porque genera espectáculos parejos, con incertidumbre, donde tal vez en algún momento te llevas alguna sorpresa? ¿Vos te lo pusiste a pensar por qué puede llegar a ser? Yo pienso que la parte de paridad de la liga la hace atractiva y eso es el punto a favor. Después pienso que la irregularidad está, entre otras cosas, porque es una suma de factores, está vinculada al poco tiempo de trabajo que tienen los entrenadores y los equipos. Yo creo que los partidos no siempre se llega como uno quiere llegar entrenado y creo que los equipos no mejoran jugando. No estoy de acuerdo en ese concepto. Me parece que los equipos mejoran entrenando y jugando. Y los jugadores mejoran entrenando y jugando. No creo que se juegue nada más y se pueda mejorar. Es mentira que un jugador joven solo compitiendo mejora. Necesita entrenar y pulir lo que no hace bien en la semana, y los equipos igual. Entonces las irregularidades prácticamente nos está pasando a los entrenadores en muchos casos, que tenemos que ir corrigiendo desde la teoría. Y con jugadores, algunos que son grandes y conocen la liga de memoria, no los convencé nada más que hablando. Tenés que ir al campo a trabajar y a hacer los drills y a ver en qué se puede perfeccionar tu equipo, ¿no? Me parece que hay un punto, entre otras cosas, después cuando aparecen algunas ausencias, después cuando aparece esta paridad que está buena, que cuesta conseguir rachas, es una suma de factores, pero desde el lado del entrenador creo que nosotros, al no tener tantos entrenamientos, no podemos tener trabajo. Gallego. No, me parece que fue más que claro los conceptos y lo que... Debe ser la última. ¿Qué le faltaría a Quimsa para volver a ser aquel equipo que fue? Quizás estás muy cerca ya de... Son jugadores distintos, son temporadas distintas. Tener esa contundencia que tuvo en la pasada. Yo creo que tenemos que seguir trabajando, poniéndonos en plenitud individual, y a ver si de estos 7 juegos que quedan podemos hacer 3 o 4 partidos buenos, de calidad, como el de ayer en un momento, pero no hablo por la diferencia del score, hablo de la intensidad y saber a quién darle el balón cuando no podemos correr y jugar. Si tenemos... No, déjame decir algo, porque parece por ahí no se entendió bien lo que... Por ahí el análisis que hicimos con Matías. Yo coincido, o pienso... plenamente que muchos de los momentos en los que ayer Gimnasia parecía como un equipo, no el Gimnasia que nosotros conocemos, sino un equipo sin experiencia o que perdía pelotas fáciles o que no podía atacar el aro, tienen que ver, independientemente del cansancio, entonces tienen que ver con la propuesta defensiva que hizo Quimsa, y esto quiero que quede claro. O sea, el valor que tuvo Quimsa, el juego que metió Quimsa para dejar en ese score a Gimnasia, fue primero. Después podemos buscar un montón de otras aristas, pero quiero que quede claro eso, Silvio, ¿no? Si no se entendió. No, pero yo no lo entendí y lo comparto. Yo mismo dije que lo vi a Gimnasia más. Nosotros estábamos más descansados que ellos. Yo lo que te decía era que si llegamos ahora con estos 7 juegos que nos quedan, 3 o 4 veces más a jugar partidos de esta... naturaleza, con la intensidad y un poco con la propuesta que queremos, para mí nosotros vamos a llegar bien en los playoffs como queremos hacerlo. Bueno, Silvio, un abrazo grande, gracias. Gracias a todos, un abrazo. Silvio Santander, entrenador de Quimsa de Santiago del Estero, su equipo es escolta de ciclista olímpico de la banda, tiene 28 triunfos, 21 derrotas en 49 partidos.